Ahora, en pocos minutos, vas a conocer un disco nuevo. Es una presentación de rock.com.ar, el sitio del rock argentino. Picando discos. Las novedades tema por tema, para que estés al día. Desde Aldo Bonzi llegan los Pérez García, presentando su nuevo disco La Mesa Está Servida. Lo componen 15 canciones urbanas que tratan sobre lo cotidiano, sin dejar de lado las cuestiones sociales y el amor. Así empezamos, escuchando Monoloco. Somos presas que salen de casa, pura historia viviente. Cambian los tiempos y cambia la gente y no siempre para mejor. Somos parecidos pero somos diferentes, vos matas y yo no. Y están los que hacen, y están los que critican todo. Están los que hacen, y están los que critican todo. Y a dar paso, que allá voy, lo que hago y lo que canto. Soy de tu falta de código, prefiero no hablar. Mucho verso, poco man. Tengo una guitarra para hacer la canción. Un par de amigos que son un montón. Hermano, es el que no habla en vano y no te suelta la mano. Y están los que hacen, y están los que complican todo. Están los que hacen, y están los que complican todo. Desde acá miramos la ciudad. Si no está, inventamos lo que haga falta. Mucho reposo, es peligroso. Más te vale salir del pozo. Soy la estrella que brilla más fuerte y tengo ganas de verte. Cosa la musa, qué cosa hermosa. Cúmbate mi soledad. Cosa manejando en esa curva peligrosa. Disfruto la libertad. Sí. Y están los que hacen, y están los que lo arruinan todo. Están los que hacen, y están los que lo arruinan todo. Bueno, basta. Veníamos acá si nos pasamos a nafta. Fuego. Y están los que hacen, y están los que complican todo. Están los que hacen, y están los que complican todo. Desde acá miramos la ciudad. Si no está, inventamos lo que haga falta. Este disco de los Pérez García fue grabado durante el 2011 en varios estudios y producido por Martín Méndez. Escuchamos ahora Showtime. Yeah. Pérez García grabaron en 1997 su primer disco de estudio. Este trabajo que estamos escuchando ahora es el quinto de su carrera. Llega el track número 10, Algunas chicas. Lola no duerme de noche, Lisa prefiere estudiar, María ríe sola, Karen llora un mar, Ana va a la guerra, Pamela pide paz, Clara se sube a los coches, Uma si no ama no va, a Caro la dejaron, Dani habla de más, Vale tiene miedo, Mariela quiere más. Formados en 1994, componen los Pérez García, Beto Holguín, Mingo Catanzari, Fede Esquivel, Hernán Garibaldo, Julio Medina y Pablo Tofanari. Presentamos el primer tema de La Mesa Está Servida, Halcón Peregrino. Reaccioné y me levanté del suelo. Si me quedo no salgo más, y no está para depresiones. Escuché unas canciones que acarician el alma. Tonto de mí, si me aferro a lo perdido. Pobre de mí, si me gusta lo prohibido. Y si duele un poco no me quejo y toco. Y así se van las penas. Ser tu amante, invitarte a mi casa rodante y perder la compostura después de una noche dura. Hoy perdí la cordura y he salido a buscarla bajo este cielo divino, paisaje argentino. Vuela un halcón peregrino. Discos, un podcast de rock.com.ar.